Estamos en comunicación con Martín León. Él es uno de los artistas que está en esta muestra y que nos va a contar un poco de qué se trata. Hola Martín, te saludamos desde Las Damas y los Vagabundos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, bien acá. ¿Con calor? No, se está por largar a llover, así que... Ah, buenísimo. Ahora para cuando salgamos. Primero, así para empezar con el tema de Gore, ¿en qué te inspiraste para hacer tus cuadros? Básicamente los films más clásicos, los de la década del 70, los primeros films gore que tuve acceso para la muestra. Bueno, no era un fanático del género. Y básicamente la curadora, Magalí Pallero, me pasó como 50 películas, así que... ¿Tuviste material para inspirarte? Sí, pude ver más o menos todos los estilos. Y... hice dos pinturas, con dos dibujos pinturas en relación a las películas clásicas, gente como motosierras cortando cabezas, cosas así. ¿Cómo llegaste a la muestra, Martín? Me invitó la curadora Magalí, que había visto mi trabajo, que le interesaba y creyó que podía funcionar ahí en el conjunto. Recién nos estabas comentando de que no eras fanático del género, que no lo seguías. ¿Cómo fue tu reacción ante, bueno, el pedido que te habían realizado y cómo fue tus sensaciones y cómo empezaste a trabajar? ¿Cómo fue ese momento? Es raro porque como género es complejo, ¿no? Uno no entiende bien para qué lado interpretar el gore. A su vez es como muy amplio porque entra hasta desde la parodia hasta lo más snuff. Entonces, habría que preguntarse si existe como género en sí mismo. Igual al margen, creo que había cosas en mi trabajo, en la perspectiva en la que venía trabajando, que se tocaban, puntos de contacto, como mujeres perseguidas, gente acosada, como la sorpresa de no saber qué es lo que está pasando en la escena. Y más o menos lo que hice fue darle un giro, una vuelta de tuerca para adaptarlo a la muestra, pero más o menos esa fue la forma en la que llegué. Calculo que había algo medio oscuro, como más en términos más David Lynchescos de producción, y fue tirarlo un poco más para el gore, ¿no? Como para que aparezca la sangre. Claro. ¿Y qué te parece a vos que quiere transmitir, que quiere lograr el género? No sé si intenta transmitir algo. A veces parecería como muy repulsivo. Sí. Y de a ratos parecería como muy primario, ¿no? Como muy desde lo sanguíneo, como una violencia más animal, como muy carnal. Algo como esa cosa de que podemos llegar a tener adentro, esa animalidad. La verdad no sé si eso es lo que quiere transmitir el género, la música, pero bueno, es con lo que más me conecté. ¿Alguna vez hiciste algo parecido en tu obra o algo que tuviera, digamos, que tocara un poco más de cerca este tema o no? Creo que esta es la primera vez que lo toca tan concretamente, pero sí, había mujeres mutiladas. Tal vez era más metafórico, en este sentido, en el contexto de la muestra es todo muy literal, ¿viste? Sí. Pero bueno, estaba bien igual que sea así. De hecho, me parece que en las dos obritas que puse, que son dos cuadros 80 por 90, a su vez esa cosa literal se transforma en algo metafórico, porque bueno, al margen de que es una chica que está siendo mutilada, se convierte en otra cosa a su vez. Es difícil hablar una pintura y es más difícil es hablarlo por radio, pero... Claro, más vale. Pero bueno, sí, hay algo ahí. Y cuando vos viste estas películas, o bueno, te fuiste acercando al género, ¿qué te perturbaba? ¿Qué sensaciones tenías? La verdad que... depende, porque las de la década del 70 algunas son como hasta inocentes vistas ahora. Hay otras que son muy salvajes. Sí, perturba un poco. Ideológicamente uno no sabe dónde pararse muy bien, ¿viste? A veces no te puedes quedar con todo el gore. Yo, de hecho, en la muestra hay una parte de Snuff que no entré a verla porque prefería no quedarme con esas imágenes en la cabeza. Sí. Prefería convivir sin esas imágenes. Por otro lado, todo, no sé, fueron parte de cierta ficción. hay libros concretos de literatura que están increíbles, son bárbaros, y cuando los lees son muy muy violentos, son snap puro, ¿no? ¿Viste? Hay una parte en las partículas elementales de Holbeck que es muy fuerte, o mismo hay novelas de Sade que son como muy salvajes. En esos términos, no sé, depende de cuánta tolerancia tenga uno para ese tipo de experiencias, pero no sé, creo que aportan algo. Hay una fibra que se moviliza y que nada, que si es productiva en algún sentido, no está mal que surja, que aflora, sí. Martín, ¿estás trabajando en alguna otra muestra ahora? En este momento no estoy preparando más bien como lo que sería el proyecto 2009, digamos, ¿no? como encarar el año, como organizarlo. No ninguna muestra en particular. Pero bueno, ya le cuando salga. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, te estaremos llamando por cualquier duda o consulta. Bueno, gracias, que sigan bien. Buenas noches. Chao, gracias. Chao.